Radio San Vicente, 95.2. Martes 26 de marzo de 2013, sexta temporada, programa número 165. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Bueno, martes 26 de marzo, Arena felicitaba su cumpleaños a su chico, a Robert, con este magnífico tema de Depeche Mode, con Jesus. Y yo tengo que felicitar a mi hijo, que hace tal día como hoy, hace 2 años, aterrizaba por estos lares. Todavía es muy pequeñito para escucharme, pero bueno, llegará un día que me escuchará en plena conciencia. Y verá que, bueno, que su padre se acuerda de él, aunque no esté con él hoy. Pero bueno, el año tiene muchos días y la vida es muy larga. Eso esperamos, por lo menos. Bueno, programa número 165, el cinturón de Orión. Felicidades, Santiago. Yago. Hoy queremos hablar de ciencia. Como sabéis, ciencia siempre intentamos que sea made in Spain. Hablamos mucho de astronomía, que es la que pensamos que puede ser la ciencia más asequible, a ojo de buen cubero, la ciencia quizá también de las más ancestrales, por no decir la que más, y una ciencia que nos gusta, nos entretiene y tampoco es muy complicada, porque mirar al cielo no necesitamos de mucho y se puede aprender y bastante. Y vamos a hablar también de la ciencia profesional, porque siempre tiene que reconocerse el mérito y el trabajo de aquellos que durante muchos años, con mayores penas y glorias, por desgracia siempre más penas que glorias, tratan de sacar adelante proyectos y hacernos partícipes de los secretos del universo. Y bueno, hoy lo vamos a hacer con el responsable de los observatorios o del Centro Astronómico Hispano-Alemán, que está situado muy cerquita de aquí, en la Sierra de Almería, en Calar Alto, y lo vamos a hacer con David Garadí, que además es un gran divulgador, y además que le gusta escribir, que con lo que cuesta ponerse a escribir, y más cuando hablamos de ciencia, David lo ha hecho. Y suponemos y esperamos que lo siga haciendo, porque cuando lo ha hecho con bastante profusión y bastante éxito. Bueno, pues vamos a hablar hoy como plato fuerte de esta semana con David Galadi, de Calar Alto. Venga, vamos a ir arrancando este programa del 26 de marzo. Bueno, como sabéis, tenemos abierto ya los canales de comunicación habituales entre las 8 y las 9 de la noche, todos los martes, aunque llueva frío, haga frío o calor, estamos aquí en directo para acercaros un poco la ciencia y la astronomía hasta vuestros receptores de radio o hacia vuestras conexiones a internet. Y lo hacemos, bueno, pues a través de la 95.2, que es la frecuencia que tiene asignada Radio San Vicente para su área de influencia, y también a través de radiosanvicente.com, esto en directo. También podéis participar en el programa a través de la página web radiosanvicente.com. Hay un apartado que es el chat, donde no hace falta registrarse. Ahí podéis entrar con un nombre de usuario y bueno, pues conversar con los que están habitualmente escuchando el programa y charlando en el chat. Incluso si lo necesitáis o lo veis necesario, poner cualquier tipo de corrección, puntualización, e incluso al entrevistado, si queréis formularle alguna pregunta, lo podéis hacer en directo. En diferido, sabéis que hay un portal que es cinturondeorion.com, que es la página oficial del programa. No es una página en la que vayáis a encontrar infinidad de información, es un recopilatorio, un histórico de programas con su descripción. Y luego tenéis en el portal iVoox, que es un portal bastante extendido de blogs y de podcast. Tenéis también nuestro espacio, que está mantenido gracias a unos radio oyentes, unos seguidores del programa, Martín y compañía, que llevan un foro que se llama Misterio de la Ciencia. Si ponéis en Google, por ejemplo, foro Misterio de la Ciencia, encontraréis el gran trabajo que hace Martín y amigos a la hora de recopilar todos los pods de habla hispana relacionados con la ciencia. Aunque el nombre del foro es Misterio de la Ciencia, yo creo que en el fondo es un homenaje a aquellos que piensan que la ciencia es un misterio. Y bueno, sí, es un misterio cuando no se sabe lo que hay, pero cuando se resuelve una incógnita, pues deja de ser un misterio. ¿Se abren otras nuevas? Sí, también. Pero bueno, oye, hay que ir avanzando, y como todo, hay mucho por descubrir. Bueno, pues que sepáis que estamos en directo y también en diferido. Bueno, vamos a hablar con Javier Armenti ahora en unos minutos acerca de cuestiones de actualidad. Hay varios asuntillos de los que podemos hablar. Hay una controversia acerca si la Voyager 1, que sabéis que es una sonda que a finales de los años 70 se envió a estudiar los confines de nuestro sistema solar, pues ha surgido ahora una controversia acerca si la Voyager realmente está ya fuera del sistema solar. Hay estudios que dicen que sí, o todavía sigue bajo la influencia del Sol. Bueno, pues Javier nos va a acercar este asunto, que está de actualidad, que tiene su gracia además. Y bueno, eso va a ser en su prisma, en el prisma de Javier Armenti, ahora en pocos minutos, justo después de que Loli Otero, con las efemérides de la historia de la ciencia, nos acerque hacia aquellos momentos en la historia de la humanidad en los que se produjeron, tal día como hoy, durante los próximos 7 días, hasta el próximo lunes día 1, cada día destacando uno o dos eventos del calendario. Es una buena forma también de mirar hacia atrás y bueno, ver cómo ha avanzado el estudio de la ciencia y al mismo tiempo de la humanidad. Después de hablar con David Galadí, del Departamento de Astronomía del Complejo de Telescopios de Calar Alto, en Almería, vamos a hablar con Rubén Torregrosa, que es nuestro experto en la red de redes. Y esta semana, a petición de un oyente, nos va a hablar acerca de una página web relacionada con la meteorología, pero no la meteorología ya que llega un momento que se hace aburrida, que ya es que siempre lo mismo. No, no, o sea, es meteorología desde el punto de vista del aficionado, del que quiere introducirse, del que quiere aprender, saber cómo se llaman las nubes, del que tiene una pequeña estación meteorológica en casa y quiere compartir la información de su pueblo, porque en 50 kilómetros a la redonda no se sabe qué tiempo hace en el resto del mundo. Bueno, pues esto Meteoclimatic lo facilita, pero bueno, que sea Rubén mejor quien nos lo explique en unos y ceros. Y ya en la recta final del programa, ya cerca de las 9 de la noche, con Juan José Muñoz vamos a conocer un poco cómo está el estado de los astros desde el punto de vista astronómico, no astrológico ni meteorológico, insistimos, sino desde el punto de vista científico, astronómico, para los próximos 15 días. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, con mucho swing, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, sin torrijas, ojo a visor, catalejo en mano, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes, porque ahora con esto de que oscurece cada vez más tarde, bueno, estamos en mitad de ello. Vamos a repasar las efemérides de la ciencia una semana más, comenzando por este día, 26 de marzo, pero en el de 1753, cuando nació el físico Benjamin Thompson, famoso por sus investigaciones sobre el calor y uno de los fundadores de la prestigiosa organización científica Royal Institution. También en este día, pero de 1958, fue lanzado el satélite estadounidense Explorer 3, destinado, entre otras cosas, a estudiar los rayos cósmicos y los micrometeoritos. Avanzamos un día, 27 de marzo. En el de 1845 nació Wilhelm Conrad Röntgen, el descubridor de los rayos X. De marzo, en 1958, la calculadora japonesa Casio 14A, una de las primeras calculadoras electrónicas desarrolladas en el mundo, recibió el reconocimiento oficial de la Agencia de Ciencia y Tecnología como uno de los mejores inventos de 1957. ...29 de marzo, en 1807... el astrónomo Heinrich Wilhelm Olbers descubrió el asteroide Vesta, el cuarto conocido por la humanidad y el más brillante, pudiendo ser observado incluso a simple vista. También un 29 de marzo, pero de 1974... por primera vez, un objeto fabricado por el ser humano, la sonda estadounidense Mariner 10... sobrevoló el planeta Mercurio. De marzo. En 1944 fallece el físico Charles Vernon Boyce, inspirado autor de estudios e invenciones en campos muy variados. ...31 de marzo, en el de 1727... falleció Isaac Newton, el padre de la física moderna y científico superdotado que realizó numerosos descubrimientos y desarrollos clave para el avance de la ciencia. Y nuestra última parada está justo en el primer día del mes de abril. El 1 de abril de 1960 se lanza el Tiros 1, el primer satélite meteorológico operativo. Y en el de 1968 falleció el físico ruso Lev Dalandau, premio Nobel en 1962. Aquí lo dejamos, en 7 días más. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz primavera. ¿Tenemos una sonda viaje a ninguna parte? Dos. Correcto. Tres, porque las Pioneer, cuatro, las Pioneer también, las 11 también se quedaron ahí. Van haciendo viajes hacia ninguna parte, hacia afuera. Van como procesionarias, ¿no? Sí, sí, a gran velocidad, además, impulsadas en este caso, bueno, la Voyager 1, por ejemplo, operativa y todavía comunicándose con nosotros porque tienen una pila de plutonio, una batería nuclear que les permite tener energía y seguir mandándonos datos sobre ese viaje, a ninguna parte y sobre las cosas que se van encontrando, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues realmente no hay nada, ¿no? Es decir, fíjate, ahí, divulgando la astronomía que estamos siempre diciendo y explicando a la gente que por ahí entre los planetas y hasta la siguiente estrella, pues que no hay nada, ¿no? Justo tenemos por allá la nube de Oort a una distancia enorme, pero aún así una décima parte de la distancia de las estrellas más lejanas, y que en cualquier caso aquello es el más vacío, el mayor vacío que nunca podríamos llegar a tener en la Tierra, y todo eso siendo cierto, realmente todavía se siente la presencia del Sol, y este es un poco el criterio que se ha establecido, y al fin y al cabo hay que tener en cuenta que estas cosas, como lo que es un planeta, es decir, las definiciones de los objetos astronómicos, pues son definiciones, hay que darle más vueltas. Le llamamos, por lo tanto, definimos a todo el envoltorio, digamos, a todo el ambiente o toda la región donde la influencia del Sol es importante, la llamamos la heliosfera, ¿no? Que, bueno, ahora sabemos que ni siquiera es una esfera, pero bueno, pero en cierto modo es toda esa región, esa provincia del Sol, donde la influencia de nuestro Sol pues es más importante que la de las estrellas cercanas o que la del medio ambiente galáctico que hay un medio ambiente, aunque sea un gas de muy poquita densidad, principalmente pues hidrógeno y helio, casi todo hidrógeno, que se mueve, que es el gas que está por la galaxia y está, digamos, en el entorno de nuestro Sol, barrido por el viento solar, por ese fenómeno que está relacionado con la actividad de las partes externas de la atmósfera de nuestro Sol, de nuestra estrella, que está emitiendo constantemente partículas, ¿no? Electrones y protones, y también algunos otros átomos neutros, en general, pues podemos llamarlo, toda esa energía que está saliendo también en forma de radiación, no lo olvidemos, y que es la que emite nuestro Sol. A la altura, digamos, de la Tierra, pues sabemos que el viento solar es muy importante, ¿no? Causa esas tormentas geomagnéticas, lo vemos en forma de auroras polares, afecta a los satélites artificiales y todo este tipo de cosas, ¿no? Y hace que los del ABC digan que de vez en cuando llegará una tormenta de esas que se acaba con el mundo, ¿no? Pero, más allá, ¿qué pasa, no? Bueno, pues esta es una de las, la misión extendida de las Voyager, que al fin y al cabo, su misión principal era observar Júpiter y Saturno, la Voyager 2 iba a conocer Urano y Neptuno, y luego irse para afuera, ¿no? Saliendo del sistema solar e ir midiendo un poco la densidad de esas partículas, la densidad del viento solar, y ver ese momento que se predecía más o menos en los modelos que había en los años 60-70, que habrá un momento en el que esas partículas que vienen del Sol se van mezclando con un campo de partículas que son las que están dando vueltas en torno a la galaxia y que vienen de otras estrellas, ¿no? Es decir, se pierde la influencia del Sol. Ese reino final sería la heliopausa, ¿no? El límite de nuestro entorno solar. Como la estratosfera terrestre, ¿no? Sí, exactamente, como la parte de la encima de la ionosfera, que todavía después es la exosfera, que se llama, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y ese el ejemplo de nuestra atmósfera es estupendo, porque si es cierto que nuestra atmósfera, se puede definir, es decir, para el ser humano es mucho más sencillo, por encima de 8.000 y poco metros la densidad y el contenido del aire ya no es respirable, y entonces para nosotros, digamos, la parte de la biosfera está claramente delimitada, ¿no? Pero luego las otras partes, las últimas partes son muy difusas, es decir, no hay un borde, oiga, está usted dentro, oiga, está usted fuera, ¿no? Y te puedes sacar una foto cruzando sí, la frontera del país, o están ahí los tíos pidiéndote la aduana, ¿no? No, eso ya se sabía que no. Lo que pasa es que, fíjate, debido a que son gases, son materiales, son plasma, hay que tener en cuenta que gran parte del flujo del viento solar son electrones y son protones, es decir, son partículas cargadas que se ven afectadas por la estructura magnética, no solamente en esas condiciones son capaces de afectar la estructura magnética, y entonces se sabía, se intuía que podría haber algún fenómeno relativamente curioso. Por ejemplo, la estructura del viento solar no es sencillamente hacia el exterior del Sol, sino que tiene una estructura bastante más compleja y turbulenta, se suele pintar con una especie de falda de bailarina y bueno, la cosa es apasionante, y se sabe además que en el borde, sí, interactúa con lo que hay alrededor. Además el Sol, como se está moviendo en torno a la galaxia, hay una zona por la que, digamos, se encuentra antes con el material de fuera y otra que se encuentra menos. Una interfase, ¿no? Exacto, en la interfase, que es lo que se llama la heliopausa, que es bastante más grande. Se hablaba de una helioenvoltura o heliostelz o heliofunda, podríamos llamarlo así, que es esa zona que ya desde hace unos años, ya desde el año 2003, se sabía que la Voyager 1 anda por allí, ¿no? Tan lejos que tarda muchas horas su señal en llegar hasta nosotros. O sea, que hay comunicación todavía. Sí, sí, hay comunicación, y gracias a los datos, los magnetómetros, los diferentes instrumentos que tienen medida, nos permiten conocer realmente cómo es eso. Y en efecto, desde el año 2003 se vio que empezaba a disminuir la presencia de partículas, digamos, identificables como viento solar, y que había más partículas de otras direcciones y de otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, las que se está encontrando fuera. Uh-huh. Bueno, la polémica saltaba hace unas semanas porque unos expertos, analizando los datos recogidos precisamente en la Voyager 1 del último año, veían que había habido una brusca disminución, digamos, del material que tiene que ver con el Sol, y proporcionalmente pues había más del que está fuera. Entonces dijeron, bueno, ya ha salido, ¿no? Vamos a ponerlo como criterio. Cuando hay más material de fuera del Sol que del Sol, pues digamos que está más fuera que dentro. Claro, pero esto a la NASA no le ha gustado, porque como la NASA iba vendiendo desde el año 2003 y que está a punto de salir, y tal, yo creo que esto al final, en el fondo, esta pequeña controversia no es tanto, bueno, por un lado es una controversia entre definiciones, es decir, todo el mundo entiende que está en la fuera, está saliendo, ¿no? Pero ¿en qué momento se va a dar por salido? Pues el que quieran. Por ejemplo, hace unos años se pensaba que había una especie de onda de choque de término, digo que estamos hablando de partículas cargadas, estamos hablando de bajas densidades, y rápidamente ese movimiento del viento solar allí son velocidades por encima de la velocidad del sonido, ¿no? Entonces entendemos que esos movimientos pues crean ondas de choque y se transfiere energía térmica y así. Bueno, pues todo esto está por ahí, pero parece que no hay tal onda de choque, o no, que ese arco no existe como se pensaba. Ni que se va a hiperacelerar ni cosa, ¿no? Ni que se va a acelerar, que algunos decían, fíjate en la forma en la que la Voyager se ha ido alejando y cómo sus señales se han ido midiendo, y se mide también la disminución de su intensidad y todo, ha creado también algunas controversias. Durante algún tiempo había unas anomalías en los movimientos de las Voyager que se pensaban que respondían pues a nuevas fuerzas o a modificaciones que habría que hacer incluso a la gravedad, a la teoría de la gravedad, modificaciones relativistas. La verdad es que hay bastante controversia. Es un tema bonito porque es terriblemente especulativo. Lo cierto es que nadie ha estado nunca tan lejos. Ahora, por primera vez, tenemos esas ondas que han ido mandando esos datos, y evidentemente pues la gente está ávida, ¿no? A mí son estas cosas como ejercicios del pensamiento, pero que se convertían en algo curioso. A mí la semana pasada, 30 y pico años, ¿no? Casi 40. Sí, desde el año 77 que salieron en el viaje al espacio. Y a mí la gente me preguntaba por esto esta semana como si fuera una cosa muy sentida. Pero bueno, ¿ha salido ya o no? Y yo le miraba así y decía yo, ¿y qué más te da? O sea, además es en una dirección, que es un vector, que no sabemos en otro vector. Fíjate, hay otra cosa muy importante. Sabemos que el tamaño, la estructura, la dinámica de esta envoltura alrededor del Sol cambia en tanto en cuanto el propio viento solar está siendo cambia diferente. Cada 11 años, en los máximos de actividad solar hay más eyecciones de masa coronal, con lo cual digamos que la densidad promedio de la biosfera pues no es uniforme tampoco a lo largo de toda su vida, y en la parte externa más, con donde esa interacción crea turbulencias, ya se sabe, con lo cual muy probablemente si este año estos expertos con ese criterio pueden decir que la Voyager 1 había salido en agosto del sistema solar, posiblemente en octubre se volvió a meter y en diciembre volverá a salir, porque digamos que esos criterios de densidades están describiendo digamos una parte de mezcla de mestizaje, digamos, entre los exteriores del Sol. Desde luego no hay una puerta que ponga está usted, como los carteles que había en las carreteras, ¿no? Sale usted, está usted saliendo de Ávila, entra usted en Madrid, ¿no? Sería mucho más sencillo, de todo hay que decirlo, pero mientras tanto pues nos da para hablar un poco de cosas buenas, de estas de conocimiento, y no hablar de los políticos, ni de los dineros, ni de estas cosas. Ni los deportes, ¿no? Ni deportes, bueno, pero fíjate, mira, yo no, sabes que en Pamplona estamos teniendo un enjambre sísmico, que son unos fenómenos sísmicos bastante interesantes. ¿Cuál? Pero bueno, no son muy graves, pero se están, pues esta misma mañana había un sismo más, la semana pasada hubo uno que llegó a tener 3 y algo, o sea que ya se movieron algunas cosas, y tenemos ahora en el planetario a un geólogo que además es el responsable del laboratorio de edificación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra, y contando un poco cómo realmente no nos damos cuenta de que tenemos a pensar que vivimos en un planeta que es una bola, ¿no? Y dice, no, tendríamos que pensar que vivimos en una especie de flan redondo y que justo la superficie de la Tierra es la parte de arriba, que le han puesto una cobertura de nata o de merengue, ¿no? Y esto se mueve mucho, ¿no? Y entonces me he quedado yo con la idea esta, y digo, te vamos a tener que hacer algún cuento igual para chavales, os lo propongo a vosotros que sois muy, muy jóvenes, imaginativos. Tú imagínate qué bonito esa visión de la Tierra en el espacio que todos tenemos, pero como si fuera un flan. Y de ahí escapándose las Voyager llegando al borde. O sea, es que esto es muchísimo más bonito. No sé por qué dicen que la ciencia no es divertida. No, da para imaginar, y mucho, oye. Sí, que pues, es un poco también lo que bueno, se refiere, y que ¿no? mi, la cosa es que la conferencia está llena de gente. Es cierto que este hombre se ha traído un poco a sus alumnos. Vaya. Pero que los alumnos han venido en motu propio. Y o sea que realmente, pues como los oyentes de este programa, que son legión, hay gente que nos interesan las cosas de ahí arriba. Bueno, pues sí, y además bien explicadas y bien traídas. Y bueno, de eso se trata, sí. Venga, Javier, muchísimas gracias. Vamos a hablar con un conocido tuyo, que además que sé que ha estado por ahí también alguna vez visitándoos, David Galadí. Hombre, claro, gran amigo, gran astrónomo, gran divulgador, y sufridor. A ver, yo creo que de esta gente que tiene una vocación de trabajo de las de quitarnos la chistera. Bueno, David, puedes saludar si quieres. Eso, sí, no sabía cuándo voy a llamar. Pues, bueno, muchas gracias, Javier, don, por lo que me don dice. David, que tal, un enorme abrazo. Otro para ti. Estamos todos con cara alto y con la astronomía de este país que nos la merecemos, ¿no? Desde luego. Ya no con el agua al cuello, eso querría decir que hay agua, sino con el agua en la suela de los pies casi, ¿no? Bueno, hay cosas, afortunadamente hay cosas buenas, yo creo que por lo menos ese espíritu y ese ánimo que hay entre los científicos pues no acaba de terminar, yo creo que es lo importante. Muchas gracias, Javier. Muy bien, un saludo y os sigo por aquí. Gracias, también te felicito como nos ha felicitado la primavera, oye. Pues lo mismo, claro que sí. Venga, un saludo, hasta ahora. Radio San Vicente, 95.2. La verdad es que está muy bien la sintonía del prisma de Javier y hablar de las guayas y escuchando esta musiquita así ondulante e imaginándonos a las guayas seguidas por las Pioneer. En fin, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué hay? Bien, y trabajando en la montaña a 2.200 metros de altitud. Me comentaba un oyente, me mandó un correo muy... Bueno, a veces se agradece recibir noticias desde Chile, por ejemplo, como este caso. Me comentaba, con motivo de la inauguración de esta malla de telescopios ALMA. Que habían tenido, bueno, y creo que lo comentó también Miguel, que estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas, que habían tenido que preparar tanto al comité de prensa que iba a la inauguración como a la clase política, les habían tenido que preparar un poco para sufrir los rigores de altura, de donde están situados, ¿no? A más de 3.000 metros. De altura y se queda. Hombre, aquí las condiciones no son tan extremas. Hombre, no, claro, no es un desierto aquello, ¿no? Pero se nota la falta de oxígeno, sí. Estáis en la Sierra de los Filambres. Filabres, perdón. Sí. Filabres. ¿Qué son filabres? Es una palabra que nadie recuerda el origen ya, ni siquiera los filólogos. Es algo extraño. De hecho, la cordillera es la Sierra de los Filabres y de Baza, y vosotros, y de Baza, es un continuo y es la segunda gran cordillera bética después de Sierra Nevada. Ah, bueno, bien. Pues además, bueno, que tuve que decirlo, muy cerquita de Levante, de Alicante, claro, en fin. Allí en la montaña, ¿2000 me has dicho? El pico Jalar Alto está a 2.168 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante, por supuesto. Sí, aquí tenemos la referencia, el punto kilómetro cero, ¿no? Y el metro, ¿no? El metro cero, metro sí, cero. De la altitud en España. ¿Y cómo es posible que en Almería, porque claro, nosotros, se puede ver, se puede estudiar el cielo desde Almería, no está saturado aquello? Hombre, no, el Jalar Alto sigue siendo un sitio muy oscuro. Estamos en la provincia de Almería, pero en línea recta a 40 kilómetros de la capital, por carretera un poco más de 70. Ah. Y hombre, aunque ya se ve como una amenaza de futuro y empieza a ejercer un efecto, pero es limitado. El cielo en Jalar Alto sigue teniendo la calidad original y sigue siendo muy oscuro. Aunque su oscuridad no sea la natural, pero se acerca mucho a ella. Llevas unos cuantos años tú allí, ¿verdad? Sí, bueno, toda la comunidad astronómica española conoce Jalar Alto, porque todas las personas que trabajamos en astronomía en este país hemos pasado antes o después por aquí para tomar datos. O sea, yo vine por primera vez a Jalar Alto como usuario, cuando hacía la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. Eso fue en el año, hace un tiempo, en 1993. Pero como trabajador del observatorio llevo 5 años. O sea, que es parada obligada, por así decir. Sí, porque, claro, en otras disciplinas científicas, no sé, química, biología, se pueden construir laboratorios para cada centro de investigación. Prácticamente en cualquier sitio, en cualquier polígono, en cualquier zona. Sí, y son instalaciones, no es que sean baratas, pero son pequeñitas y cada centro de investigación puede tener sus propios laboratorios. Pero en astrofísica eso no es posible, se necesitan instalaciones. Nuestros laboratorios son tan grandes, caros y complejos y requieren unas condiciones ambientales tan especiales que solo se pueden tener unos cuantos a disposición de toda la comunidad. Y el laboratorio de astrofísica para la ciencia española hoy día pues están en Jalar Alto, en Canarias y en Chile. O sea que para vosotros un observatorio es un laboratorio. Es un laboratorio, con una diferencia. Claro, es el lugar donde obtenemos los datos para nuestra investigación, pero con la diferencia de que en los laboratorios se experimenta Y en los laboratorios de astronomía no podemos experimentar, solo podemos observar lo que pasa. Lo que pasa, ya. Claro, sí. El nacimiento de una supernova, por ejemplo, que ahora estos días se está hablando, lo teníamos previsto hablar más adelante con Juan José Muñoz, por cierto, o vecino tuyo. Parece que hay, bueno, ya te vamos a preguntar, oye, ¿qué ha ocurrido ahí por la zona del triplete de Leo, que ha habido una supernova? ¿Cómo está la cosa? ¿Se sabe? Sí. Bueno, el supernova nueva hay cada día, como quien dice, sino cada día, cada dos o tres, ¿no? Lo que pasa es que se produce a una distancia relativamente moderada, como es la del triplete de Leo, que ahora no recuerdo exactamente, pues da unas posibilidades especiales para observarla, porque hace que se vea con un brillo aparente mayor. Bueno, o sea que todavía está por confirmarse que... Por lo que yo sé, no está confirmada, pero no sería extraño. Quiero decir que supernovas extragalácticas nuevas, pues la hay cada pocos días o incluso cada día, ¿no? Bueno. Es un fenómeno, lo que pasa es que suelen ser muy, muy lejanas. Por eso cuando se produjo la de 1984A en la nube de Magallanes fue tan importante, la que hubo en M51 no hace tanto, en la galaxia Remolino, y también el triplete de Leo, que ya esté algo más lejos, pero sigue estando relativamente cerca, ¿no? Bien. Pero bueno, sí es cierto que es un fenómeno que para los observadores siempre es atractivo, ¿no? Todo el mundo se quiere... Sí, lo que pasa es que ya digo, hoy día las supernovas extragalácticas son un fenómeno cotidiano. Lo extraordinario es que se produzcan cerca. Y seguimos esperando todavía que haya una supernova galáctica. Bien. Que la última fue la de Kepler y ya hay hambre de supernova en nuestra galaxia. Sí, quizás eso también despierta un poco la atención, ¿no? Hay... En fin, bueno, a ver, Observatorio Astronómico Hispano-Alemán. ¿Qué hacen los alemanes aquí en Almería? Hombre, buscan lo que no tienen en su país. Los alemanes vienen a la costa de Almería buscando a tomar cervecita y buscan del mismo recurso que aquí en la montaña, en la Sierra de los Filadores. El sol no será. No, pero sí un buen cielo, ¿no? Claro, el sol es el mismo para todos, pero se disfruta más en lugares donde el cielo es de calidad. Claro, y más horas también de cielo despejado, quizás. Claro, ¿no? Sí, las características que tiene que cumplir un buen lugar para ser un observatorio astronómico de calidad son un buen número de noches despejadas. En calor alto, la media estadística de los últimos años es de alrededor del 70% de tiempo despejado, lo cual este año, por desgracia, no se está cumpliendo. No, ni en Almería, ni en calor alto, ni en Canarias, no estamos teniendo una racha de mal tiempo. Pero bueno, la estadística a largo plazo es muy estable. 70% es de noches despejadas. Luego, el tiempo despejado, además, tiene que proporcionar un aire transparente, que no haya no solo nubes, sino tampoco haya aerosoles. ¿Eso irá con la humedad, quizá? ¿O qué factor atmosférico es el que produce...? No, hay contenido en aerosoles, que son de orígenes diversos. Hay de origen marino, pero también lo hay de origen pulverulento, desértico, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona estamos algo más lejos de la influencia de los... De las arenas del polvo de desierto, del Sahara, por ejemplo, que en otros lugares. Y los aerosoles en general, del origen que sean, producen extinción, o sea, la atenuación de la luz estelar, y eso también debe evitarse. Y el tercer punto es la turbulencia, o sea, que ese aire sin nubes y con pocos aerosoles sea estable, poco turbulento. Eso suele medirse con un parámetro que en astronomía recibe el nombre impronunciable de SING, la palabra SING, pero en fin, podemos decir que es la turbulencia o la nitidez del aire. Es más difícil, SING. Sightseeing, ¿no? Esto cuando vas haciendo un tour por una ciudad, Sightseeing London. Sightseeing. Ese también es difícil. Sí, pero bueno, viene a ser lo mismo. Vea usted Londres, ¿no? Sí, exacto. Vea Londres, diríamos en castellano. Y eso es la turbulencia, ¿no? Y es la turbulencia, sí. Deberíamos acostumbrarnos en castellano a no decir esa cosa impronunciable, a decir o bien medida la turbulencia o nitidez, simplemente. Es la nitidez de las imágenes que se obtienen. Una estrella observada desde fuera de la atmósfera, tal y como la ve el telescopio Hubble, por ejemplo, es un objeto puntual, pero cuando la luz de la estrella atraviesa la atmósfera, la turbulencia hace que esa imagen puntual se convierta en una bolita aparente, ¿no? Y el tamaño de esas bolitas aparentes es lo que mide la turbulencia. En calor alto, la nitidez es la mitad del tiempo mejor que 0,8 segundos de arco. O sea, durante la mitad del tiempo de observación, las estrellitas se ven más pequeñitas que 0,8 segundos de arco. Bueno, bien. Y esos son los tres parámetros fundamentales. Ahora con la astronomía infrarroja también se hacen estudios sobre humedad. Este lugar no es malo, pero tampoco es el mejor del mundo desde el punto de vista de la humedad para los estudios en el infrarrojo. Bueno. Y no podemos perder de vista también últimamente la cuestión de la contaminación lumínica. Claro, el horizonte se va reduciendo, ¿no? Sí, los telescopios no apuntan tan bajo. Pero es una amenaza. Bueno, también es cierto que muy bajo tenemos más la atmósfera más densa también. Claro, hay más extensión. Es claro que se observe por debajo de 30 grados de altura. Y en lugares elevados, la contaminación lumínica que procede de emplazamientos situados por debajo no trepa mucho por el horizonte, ¿no? Hasta el cenit. Por eso, de momento, el lugar mantiene una oscuridad más que buena, pero no podemos dejar que siga creciendo la amenaza. O sea, estamos viendo a los invasores trepando por las murallas. Deberíamos pararlo antes de que lleguen a las almenas, ¿no? Bueno, ¿y qué observáis? ¿Qué se observa? ¿Asteroides, cometas, galaxias? De todo. Bueno, menos el Sol. En Calar Alto no hay telescopios solares. Nuestros telescopios tenemos en el Centro Astronómico Hispano Alemán, te comento, ahora podemos hablar de qué telescopio hay, pero todos son para uso nocturno. Vale. Y son de propósito general, porque esta instalación está a disposición de toda la comunidad astronómica española y alemana. Nutre de datos a todos los grupos científicos de estos dos países y, por tanto, tenemos que ofrecer una batería de instrumentos que permitan aplicar los telescopios a cualquier tipo de observación astronómica nocturna. Suponemos que cuando habla de instrumentos no hablamos de instrumentación de los años 50. No, ni mucho menos. Que habrá evolucionado un poco. Aunque ¿no? nuestro telescopio más antiguo empezó a funcionar en el año 1975 y el más moderno en el año 1984, pero los telescopios se mantienen, bien, tan nuevos y tan precisos desde el punto de vista mecánico como el primer día. La óptica es simplemente perfecta, de Carl Zeiss, alemana, y la electrónica y el sistema de control se ha renovado varias veces a lo largo de los años. O sea, bueno, la informática se adapta, ¿no?, también. Sí, sí, o sea, el sistema de control de los telescopios ahora no se parece en nada al que traían de fábrica en los años 70. Pero el telescopio solo es como el objetivo de la cámara fotográfica, y luego hay que acoplar el cuerpo de la cámara de atrás, lo que llamamos el instrumento. Eso y es. Aquí la batería instrumental se renueva en promedio cada entre 3 y 5 años. Eso es mucho, muy, o sea, que es mucha frecuencia, ¿no? Sí, por eso la instrumentación se mantiene pues puntera, ¿no? Aquí tenemos instrumentos y además se está avísanos usando... Avísanos en la próxima renovación, pues, para ir al contenedor. Pronto, en la segunda mitad, no, pero curiosamente no todos los instrumentos antiguos se desechan, solo los que... Se vuelven de verdad superados por los de ahora, ¿no? Pero hay instrumentos antiguos que siguen manteniendo un buen rendimiento durante años y años, ¿no? Hombre, tenemos alguna cámara infrarroja que está obsoleta y que no se usa. Pero... Oh, vale, lo dejas ahí, lo dejas caer. Ahí. O sea, igual sí podemos hacer algún negocio. Oye, esto va por cita, ¿no? Quiero decir, la gente reserva sus días, sí, ¿no? Sí. Cada 6 meses se abre la convocatoria. Cualquier persona que investiga de manera profesional, ¿eh? De momento los aficionados aquí no tienen entrada, bueno, en fin, las cosas están así, ¿no? Bueno, de visita se ha podido ir, ¿no? De visita sí. Luego podemos comentar eso, ahora ya hasta eso lo estamos recortando, pero cualquier persona que trabaje en astronomía de manera profesional, universidades, centros de investigación o similares, puede solicitar el uso de los telescopios. Tiene que presentar un proyecto de observación que valora un comité independiente, bien, las mejores solicitudes se puntúan en primer lugar y reciben tiempo. Uy, eso suena que hay codazos. Así que lo hay. En promedio, en nuestro observatorio se presentan el doble de solicitudes de las que podemos admitir. Vaya. O sea, una de cada dos se queda fuera. Sí. Vaya, bueno. Y a los mejores situados se les reparte el tiempo, y eso quiere decir que con una antelación de meses ya se sabe qué trabajo observacional se va a emprender cada noche. Oye, ¿y si falla esa noche? Pues así te dura la vida de la astronomía observacional. Sí. Si esa noche falla, pierdes el tiempo. O sea, hay que asumir el riesgo de que... O sea, tienes que confiar en que tu tiempo, el que se te ha concedido con una antelación, esté entre ese 70% de tiempo bueno. Pero claro, ¿no hay alternativa? Normalmente no, aunque últimamente ya se va haciendo cada vez más complejo el sistema de asignación de tiempo. Ajá. Y hay programas especialmente bien valorados, sí, o que reciben el tiempo dentro de un marco de tiempo reservado, le damos tiempo garantizado para nuestro instituto en matrices, Max Planck y Instituto Astrofísico de Andalucía, que tienen una garantía de respaldo. O sea, que si les va mal el tiempo, hay una segunda oportunidad. Bien. Solo una segunda, no una tercera. No, bueno, claro, tampoco hay que abusar, por supuesto. Pero la mayoría del tiempo, cuando te toca meteorología adversa, en la mayoría de los casos no se te dice que vuelva el año que viene. El semestre que viene normalmente no, porque claro, en el semestre siguiente tu objeto de interés no son visibles. Así que te tocaría el año que viene, pero no se te dice vuelva usted, se te dice vuelva usted a pedirlo el año que viene. ya lo veremos, no lo estudiaremos. Y aunque haber tenido una solicitud aprobada y que no se ejecutó por mal tiempo te da algo más de punto, no te garantiza que el año que viene... Bien. Pero por lo menos un consuelo da. Sí. Da un consuelo, pero es dura, dura. A mí me pasó cuando yo hacía la tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, pues todas las tesis basadas en datos observacionales obtenidos en observatorio se arriesgan a que la cosa se alargue 1-2 años más de lo previsto por este tipo de problemas. ¿Y es cierto que vais a poner una casetita ahí para que suban los aficionados y tal? Bueno, todo esto son proyectos a largo plazo, ya desde el año 2005, porque este observatorio empezó a funcionar en 1975. Bueno, han cumplido ya tantos como la Guaya, ayer uno casi. Sí, es una... bueno, algunos más. Sí. Algunos más, cuatro, ¿no? La Guaya 1 y 2, o tres, si no o recuerdo cuatro. Mal, desplegaron en el 77. Sí, sí, sí, sí, un par de pero bueno, por ahí van, sí. Y, pero solo desde el año 2005 es realmente hispano-alemán, cuando Ajá. entró a compartir la mitad de la responsabilidad el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya. Antes era solo alemán. España recibía antes solo el 10% del tiempo y ahora tiene el 50%. Vaya. Pero desde que entró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se está haciendo un esfuerzo también por dar el observatorio a conocer, por uh-huh. integrarlo en su contexto social y cultural y económico también. Uh-huh. Y hacemos más labores de divulgación, atención a visitas y también... pues tenemos todo un programa de... lo que pasa es que está empezando, ¿no? 2005, pero mientras que arranca nos hemos plantado en 2013 sí. y nos ha habido la crisis. Unos pocos años, sí. Pero teníamos intenciones, aunque todavía no nada aprobado, para favorecer el turismo astronómico en nuestro entorno, en uh-huh. la comarca. Bien. Y eso implicaba una atención a público general, a público uh-huh. especializado, como astrónomos aficionados, yeah. y una concertación muy interesante con otros recursos científicos del entorno, porque Almería, aparte de para producir tomate y pepino en invernadera, sí. y para atraer turismo de sol y playa, tiene un potencial muy grande como turismo científico. Tenemos aquí el desierto de Taberna, claro. el Parque Natural de Cabo de Gata, con su zona volcánica y con una biodiversidad de zona árida muy interesante. Uh-huh. Está el karst en yeso desde Sorbas, que es una atracción sí, sí, sí. Geológica muy curiosa, y la geoda de Pulpí, que es algo famoso en el mundo entero, pero que tampoco podrá visitarse, como ocurre con las cuevas de Altamira, ¿no? Hay que cuidarlo, pero sobre la que se puede montar también algún atractivo turístico. Está la Plataforma Solar de Almería, que es un centro también hispano-alemán, interesantísimo, de explotación e investigación sobre energía renovable, y el Centro Astronómico Hispano-Alemán. O sea que aquí se puede montar una especie de parque temático a escala provincial uh-huh. que todavía no está explotado. Ya, claro, ni ahí, ni en Alicante, ni en Valencia, ni en ningún sitio. Es que nos cuesta. Sí, y más para una comarca. Fíjate lo bien que hubiera venido de haberse puesto en los momentos de buenas, haberse puesto ya eso en funcionamiento. O sea, habría creado una pequeña redecita ahí de una simbiosis, de casas rurales, con claro. hostales, con restaurantes, museos, en fin, no sé... Bueno, así somos los españoles, ¿no? También así somos, sí, porque en lugares como Arizona, en Hawái, en Chile, allí en Atacama, ¿no? Y también en Canarias, están uh-huh. empezando, ya han entendido que la riqueza natural que supone un cielo limpio es un recurso científico que se puede explotar con observatorios, pero también es un recurso turístico. Uh-huh. El turismo empezó en el siglo XIX como movido por la cultura entendida como... el arte clásico, la arquitectura, pintura, escultura, ¿no? Uh-huh. La gente iba a Roma a ver la cúpula de la Basílica de San Pedro, uh-huh. que por supuesto es interesantísima, pero también tiene que venir a Calaralto a ver la cúpula de la Basílica del Telescopio de 3.5 metros, que es igual de grande que la de San Pedro, sí. y además gira. O sea, hombre, y tiene otras vistas. Sí, y aquí hay un potencial que está pendiente de explotar, sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que para que esa riqueza también revierta en la sociedad, también es necesario que se proteja el patrimonio natural del que depende, ¿no? Bueno. La calidad intrínseca del cielo, ¿no? Y volvemos a entrar en la cuestión de la contaminación lumínica. Bueno. Y tenéis, te lo digo porque nosotros tenemos cierto contacto con aficionados de diferentes zonas de España, pero claro, los aficionados de Almería tienen un lujo teniendo, no digo que tengan acceso a la cúpula, porque obviamente por es ahora no, pero la zona me refiero, ¿no? El sitio, sí. El sitio es un sitio privilegiado para poder, además, como bien has dicho, está a prácticamente una hora de la ciudad, de la capital. Sí, de camino en coche con las carreteras actuales, exactamente una hora. Pones una máquina, pones una máquina de café, hombre. Pues algo habría que ponerse, sí. Y algo más que una maquinita de café. Habría que... Y además hay modelos en España. Lo que pasa es que también en astronomía, ¿no? La afición a la astronomía empezó en Alicante no tenemos eso, no tenemos eso. Todavía no, pero bueno, yo confío en que llegue. Empezó a cultivarse en Cataluña. Mm. Yo creo que más que nada por una cuestión de nivel de vida. Digo la afición a la astronomía, ¿no? Sí. Y también allí hay ahora ejemplos, ya pasados los años, de instalaciones muy interesantes que combinan turismo con recursos para aficionados, ¿no? Como... toda aquella base de casetas para telescopios que tienen los aficionados catalanes en el Montsec. Hombre, claro. Allá sí, al, sí. al lado de Ayer. En Ayer, sí, y, sí, sí. Es sí. un modelo que se podría reproducir aquí perfectamente, por bueno, ejemplo. Vale, pues tomamos nota para más. Dentro de unos años, cuando ya nos olvidemos de estas cinco letras, o sí. cinco o seis letras horribles. Que no hay que mencionar. No hay que mencionarle. Oye, ¿y qué hace el Observatorio de Madrid que tiene ahí un telescopio de 1.5 metros? Sí, sí, porque aquí... ¿Lo usan o todo? Bueno, hay que ir a quitarle el polvo? En el Monte Calar Alto hay 6 telescopios sí. dedicados a investigación. Y luego hay otros pequeñitos dedicados a otras cuestiones, medida de la calidad del cielo y cosas así, ¿no? Pero de investigación hay 6. Uh-huh. De esos 6, 4 son hispano-alemanes, del uh-huh. Centro Astronómico Hispano-Alemán. Y los otros 2 son 100% propiedad española. Uh-huh. Uno de ellos, el telescopio de 1.5 metros, de sí. fabricación francesa, pero uh-huh. propiedad española, que pertenece al Observatorio Astronómico Nacional. Ah, vale, Nacional. Uh-huh. Observatorio Astronómico Nacional, el que suele conocer como Observatorio Astronómico de Madrid. Uh-huh. Es un telescopio de 1.5 metros, empezó a funcionar en el año, por allá por el año 1978. Y con el paso del tiempo, el Observatorio Astronómico Nacional ha ido centrándose más bien en estudios de radioastronomía. Sí. Tiene un observatorio importantísimo en Yebes, al lado uh-huh. de Guadalajara, cerca uh-huh. de la estación del AVE. Vaya. Y parece que han ido perdiendo parte del interés por la observación en luz visible. Y bueno, yo voy a deciros que ese telescopio no se usa mucho, ¿vale? Vale, vale, vale. Pues nada, ahí queda. Segundo, ¿se puede cursar petición para ese telescopio? Bueno, no. Yo creo que no sería mala idea hablar algún día con el Observatorio Astronómico Nacional vale. sobre qué plantean okay, bien, buena pista. Con vista al futuro con ese, buena con ese pista, aparato. Bien. Y luego está el telescopio de 1.5 metro del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Ah, el INTA, vaya. El que vende a la NASA, pero en España. Sí, sí. Y tiene un telescopio de 1.5 metro muy cuquito aquí, que sí que usan desde bien. Madrid bien. En uso remoto. O sea, fenomenal. Es la gran desventaja de la telepresencia, ¿no? Desde Madrid. Se conectan, lo abren, lo utilizan y no necesitan desplazar a nadie hasta aquí. Hombre, fenomenal. Si alguna vez tuviera alguna necesidad por cualquier que se haya ido un fusible, sí, puede claro, recurrir. Está aquí, por eso abarata muchísimo claro, lo que llaman los economistas los costes marginales, ¿no? O sea, este pequeño telescopio de 1.5 metro, bueno, pequeño para la escala. Una pequeña reparación te puede costar, pues fíjate. Y no solo eso, si se hubiera montado partiendo de cero en un lugar donde no hubiera nada, habría costado, pues, seguramente 8, 9 o 10 veces más, porque una cosa carísima es llevar, por ejemplo, internet de banda extremadamente ancha a una montaña, ¿no? O una conducción de agua, o la misma línea de corriente eléctrica. Y todos esos servicios los recibe este telescopio gratis. ¿Eh? Así que han tenido que poner solo pues, lo que es el telescopio meramente, y eso ha abaratado muchísimo los costes. Por eso está aquí, y quizá no en otros emplazamientos que se podrían haber pensado. Bueno, me dice algún aficionado a través del chat de Radio San Vicente, David, que como sabes, el programa en directo tiene estas cosas. Eso está muy bien. Que quieren una cúpula, que están hartos de que el LX200 se les chorree de humedad. Bien. Es que es muy complicado, ¿verdad? Y además, yo lo sé. A ver, yo quisiera yo una para mí. Una cúpula, de todas formas, no salva totalmente del peligro de la humedad, pero sí lo retarda. Aquí tenemos unas normas muy estrictas sobre humedad, y aunque aquí la humedad es baja, pero claro... Se produce. Claro, sube. Y en cuanto a la humedad pasa del 98%, que es un límite bastante alto... Se cierran. Cerramos las cúpulas. No es automático, ¿eh? Ah, no. Tenemos operadores, no, porque los dispositivos automáticos tienen un margen de error que... Está comprobado que un operador manual es mucho más eficaz, es más, incluso a veces cerramos antes de que llegue la humedad al 98%, porque está claro que va a llegar y conservamos claro. la integridad de la instalación, ¿no? Uh-huh. Y luego volvemos a abrir cuando baja por debajo del 95%. Uh-huh. Claro, si en lugar de estar dentro de la cúpula los telescopios estuvieran al aire libre, tendríamos probablemente que cerrar cuando la humedad llegara al 90% o por ahí. Antes, claro, es una cuestión de tiempo, ¿no? Que retarda, sí. pero no impide, claro. No impide. Oye, David, tienes un par de libros que yo haya visto en Casa del Libro, Astronomía en CCD... Ah. Y astronomía básica, ¿se siguen? ¿Se hay edición? ¿Se pueden conseguir? Sí, el manual práctico de astronomía con CCD, sí. Omega, con mi compañero Ignacio Rivas, sigue disponible, a pesar de ser un libro del año 1998. Ajá, bueno, bien. Es un libro que va a los principios básicos de cómo funciona una cámara CCD, cómo se obtienen datos con ella y cómo hay que tratarlo, y eso pues es una información que seguirá viva siempre mientras las CCD sigan en uso, ¿no? Claro. Y ese libro está disponible, se puede comprar, muchas librerías lo tienen en existencia y se puede encargar. Lo que está Astronomía General, Teórica y Práctica, ese librito es. Con Omega también, con también mi compañero Jordi Gutiérrez Cabello, uh-huh. Este es un libro bastante más gordito. Yo, alguien lo llamaba por ahí la Biblia, son 1.000 páginas ilustradas de una edición muy buena, como las que suele hacer Omega, y es un libro carito. Este ya es más bien para escuelas, para asociaciones de aficionados. Este libro es del año 2001, o sea, ya tiene 13 años pero, o 12, pero ha resistido muy bien el paso del tiempo. Hombre. Y yo ¿Qué voy a decir? Pues que sigue en las librerías. Claro que sí. ¿Y tienes alguno reciente en puertas? Pues verá. No, complicado. Sí. Ah, sí, vale. Tengo vale algo. Sí, bueno, además, bueno, y tengo alguna cosita más. Lo que pasa es que pues también me da un poco de rubor por la radio, no sabía que me pongo rojo. Pero, no, pues tú aprovecha el momento. Pero tengo un librito del que estoy muy, sí, muy orgulloso porque yo, ya que estás en Alicante, yo hice parte de la carrera en Barcelona. Sí. Y luego hice el doctorado y estuve de profesor en la universidad. O sea, yo aprendí catalán bastante bien. Y pasado el tiempo, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia me propuso a mí y a otro conjunto de profesionales escribir un librito universitario para primeros cursos de física sobre astronomía. Lo llamamos Astronomía Fundamental y lo publicó y lo pone a la venta el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Bien. Esto es interesante, porque yo no sé si es delicado tratar el tema de la unidad de la lengua en un programa como este, pero yo escribí mi parte del libro en catalán, no, lo publicaron en valenciano y nadie se ha dado cuenta de que son lenguas distintas. Bueno, hay diferencias, sí, hay diferencias. Sí, ¿no? sí la hay, sí la hay, y ya le aplicaron un par de correcciones y de cambios, pero fue una aventura muy interesante. Estoy muy orgulloso de tener un libro publicado en otra de las lenguas de nuestro estado. Y sigue vivo, y además el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, al ver que el libro tenía cierto éxito en la propia Universidad de Valencia, también en la de Alicante y en la de Barcelona, como libro de texto, preparó una versión en castellano, Astronomía Fundamental, que también está vivo y disponible. Bueno. Esto es un libro ya con formulita para gente que estudia primeros cursos de física. Bien, para introducirse ya, para ir tomando la senda del futuro profesional. Muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, y alguna otra cosita tengo por ahí, pero ya no voy a dar mucho la vara con eso. Lo que sí puedo anunciaros es que estoy preparando, tengo ya en el ordenador casi listo el documento para preparar un librito a partir de una recopilación de artículos de una sesión que tuve en la revista conocida por todos los aficionados de España, ¿no? Astronomía. Fenomenal. Ahí durante 5 años tuve yo una sesión, una especie de consultorio. Con Ángel, ¿no? Sí, con Ángel Gómez Roldán. Pues allí un día por internet se nos ocurrió la idea loca de crear una especie de Elena Francis. Las generaciones nuevas no saben qué es Elena Francis. No, bueno, pero el teléfono de la esperanza a uno sí le suena. Sí, no, pues algo así, ¿no? Una sesión donde cualquiera pudiera enviar la duda que se le ocurriera sobre astronomía. Cualquier pregunta, por descabellada que fuera. Hablar por hablar, casi. Pues sí, y le pusimos un nombre además, bueno, parecido, Perito en Luna, ¿no? Pregúntele Hombre, al Perito en Luna. Claro, tiene continuidad. Sí, bueno, ahora tiene continuidad en Facebook, que estamos ahí, pero ya hará como un añito que después de 5 años ya yo ya no daba abasto. Yeah. Tenemos más de 50 preguntas y respuestas, algunas interesantísimas. Las preguntas, las respuestas son normalitas, pero el público tiene una agudeza y estoy ya preparando publicar esa recopilación de artículos en forma de librito, porque aparte de explicarme con un poco más de extensión en algunas preguntas muy curiosas, permite organizarlas temáticamente y eso le da una unidad, pero es que además hay una parte de interacción con el público, ¿no? Te mandan una pregunta y cómo te la plantean, cómo le consulta a quien te ha preguntado a qué se refiere, y luego las reacciones de los lectores, ¿no? Me acuerdo un artículo sobre la estrella de Belén, que provocó unas reacciones interesantísimas, que las tengo yo en el archivo, y estaría muy bien que el público leyera lo divertido y lo interesante que es el contacto entre alguien que responde pregunta y el público que lee las respuestas, ¿no? O también una pregunta interesante que me gustó mucho, me lo pasé muy bien, sobre las muestras lunares que la NASA le regaló a España. Ajá, sí, sí. ¿Dónde están, no? Ahí está, ¿dónde están? Y eso es una historia alucinante y muy española. Se podría hacer una película con Alfredo Landa sobre la rocambolesca historia de las muestras lunares. Finalmente son dos, una del Apolo 11 y otra del Apolo 17. La del Apolo 17 está localizada en el Museo del Aire en Madrid, en Cuatro Vientos, pero de la del Apolo 11 tiene toda la pinta de que fue vendida en el mercado negro. Seguramente. Bueno, David, nos quedamos sin tiempo. Tenemos un par, qué lástima. Para sección, pero no te preocupes porque te vamos a pedir, y vamos a estar atentos también a través de Facebook, te vamos a pedir que cuando este trabajo que nos dices esté en las librerías o lo vayas a presentar, que nos lo digas, que te acuerdes de nosotros y nos ponemos en contacto y hablamos detalles porque seguro que... Pues estaré encantado, porque será un librito muy variado, muy de astronomía cotidiana y social, de lo que le interesa a la gente de la calle. Y además, yo creo que las anécdotas que hay detrás de algunos de los artículos van a ser, pues bueno, algunas son de verdadera película de risa, interesantísima. Muchas gracias, David. Oye, encantado de haber contado contigo, de verdad. Aquí estamos. Un abrazo. Creo que va a faltar el próximo. Hasta luego. Radio San Vicente. No puede fallar en este momento. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Manuel, buenas tardes. Oye, vamos justito de tiempo. Has escuchado a David Galadillo, no había tenido oportunidad. Y la verdad es que tiene bastantes cosas que contar, ¿eh? Además, sí, yo tengo el libro que he comentado, Astronomía Fundamental, se lo tengo yo, le he echado un ojo y está muy bien. Está muy bien, además, si está escrito como él se expresa y con la velocidad, porque habla muy rápido y oye, te embauca, jolines. Seguro que tiene enjundia el libro, hay que echarle un vistazo, seguro. Bueno, vamos a hablar de meteorología, era una petición de un oyente, ¿y qué nos has traído? Pues es una página web, meteoclimatic.com. Meteoclimatic.com, venga, vamos a ver. Esta página web es una red de estaciones automáticas, llevada principalmente por aficionados. Uh-huh. Y bueno, engloba un poco lo que me pediste hace dos semanas, ¿no? Por una parte tiene las condiciones actuales, podemos saber el tiempo que hace en muchos lugares de España. Luego aparte tiene una sección dedicada a la compra de estaciones meteorológicas con recomendaciones, qué tipos hay, uh-huh, y también los programas informáticos que se encargan de recoger esos datos. O sea, es una página completa, eso que te comento de recomendaciones es un foro, sí, y bueno, ahí cualquiera que tenga una duda pues la comenta y la ayuda enseguida. O sea que es tan alimentada por aficionados a la meteorología. Sí, así es. No hay, es como una... Meteosat o la agencia estatal o alguna que hay por aquí, Weather Underground, o como no sé cómo es. Es gente aficionada a la astronomía. ¿Y qué fiabilidad tiene estos datos? Porque aficionado a la meteorología, que es un, no sé, o son buenas estaciones. Sí, bueno, Meteoclimatic tiene un sistema de puntuación, ¿no? Podemos decirlo así, que cuando instalas tu estación y le pones a mandar datos, pues tienes que enviar una fotografía para saber cómo la has instalado, qué tipo de estación es, uh-huh, y en función de eso, en función de cómo la tienes instalada, ellos te asignan lo que es un sello de calidad. Hay un sello de calidad, una estrellita, que es lo más, luego si das bien la lluvia, si das bien la temperatura, entonces a partir de ahí pues puedes ver realmente las estaciones que dan datos fiables de lo que ocurre en cada parte de España. Ah, vale, muy bien. ¿Más cosas? Sí, bueno, tiene el mapa principal, tiene para ver la temperatura, la humedad, las lluvias, bueno, como ves tiene un montón de variables, aparte del mapa general, con información actual, eso es lo que está pasando ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, luego en la parte donde pone Meteoclimatic, arriba, tenemos Forum. Uh-huh. Forum. Uh-huh. Entrando ahí es el foro, donde tenemos pues lo que es Meteoclimatic, cómo funciona. Sí, muchos posts, ¿no? Es sí, bastante activo, vamos. Sí, el foro general tiene casi 30.000 mensajes. Sí, así es. Y luego tiene los apartados que es el software, uh-huh, que son los programas que se utilizan para recoger esos datos, tanto de pago, bien, como unos gratuitos. Bien. Y luego en hardware pues tienes distintas marcas de estaciones, aparte de bricolaje, ¿no?, de meteorología. Para cuando lo instalas, por ejemplo, pues ahí tienes consejos. Bueno. Vale, ¿de software gratuito hay alguno que esté bien? ¿O cómo? Bueno, yo he visto Cúmulos. Cúmulos, ajá. Sí, lo he visto. Bueno, está bien. Uh-huh. Yo uso uno de pago, pero sí, el Cúmulos es para comenzar está muy bien. Uh-huh. Y además es compatible con Meteoclimatic, puedes subir tus datos y los tienes en internet sin necesidad de tener tu servidor. Los tienes ahí, ellos mismos te lo proporcionan y cualquiera puede ver los datos de tu estación en cualquier lugar de España. Uh-huh, bueno, bien. ¿Qué, alguna cosita más que le podamos destacarle? Bueno, ahora mismo, pues, no sé, ahora mismo funciona bien. Una cosa que quería comentar era, hay veces que, claro, hay que tener en cuenta que esto es de toda España, muchas estaciones, muchos datos, y sobre todo cuando, ahora que llega la Semana Santa, cuando llueve en zonas donde hay procesiones, pues quizás se satura un poco la página, hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, por lo general funciona muy bien la página. Bueno, pues nos quedamos con meteoclimatic.com para aquellos aficionados que se quieran introducir. Y ya nos quedamos sin tiempo, Rubén. Le pedimos disculpas a Juanjo. La semana que viene que tenemos programa, hablaremos de las efemérides. Le prometo dedicarle unos minutillos a Juanjo, porque además nos interesa que dentro de poco ya empiece otra vez la luna nueva. Muchas gracias, Rubén. Nada, a vosotros. Y a ustedes, nada, ahora llegan los compañeros de Fuera de Serie. Nosotros nos encontramos aquí de nuevo en Radio San Vicente 95.2, frecuencia modulada, el próximo martes a las 8, aquí, en directo, Radio San Vicente. Un saludo.